gendarmería en 11 colectivos urbanos y 3 lanchas de la prefectura se ubicaron en la cabecera del puente y a las 6 de la mañana ya habían desalojado el puente de los manifestantes, pero empezó a llegar más gente y entonces se produjo la primera represión con balas de goma y violaciones de domicilios. Unas 20 personas fueron heridas de gravedad, la mayoría en el tórax, del tórax hacia arriba. Y entre las 9 y las 11 de la mañana se produjo el flujo más fuerte de represión, que dejó 14 heridos más y otra persona que murió. Primero había caído Escobar, que era cartonero, Francisco Escobar, y luego le tocó a Mauro Ojeda, tenía 18 años y estaba desocupado. El que ordenó también esta represión desde el lado de Corrientes fue el juez Soto Dávila. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Hilda Pressman, que es de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y como decías, María, había acompañado a un grupo de ex víctimas de esta represión aquí a Buenos Aires para hablar con las autoridades exigiendo, bueno, resarcimientos y justicia, ¿no? En ese caso, Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, escuchando atentamente, digamos, una buena rememoración, digamos, de lo que sucedió acá en Corrientes. Uh-huh. Nosotros los correntinos tenemos memoria y todavía estamos esperando justicia. Nos preocuparía muchísimo que este hecho, así como nosotros en su momento dijimos que fue ejemplificador respecto a cómo iba a responder el gobierno de la Rúa a las demandas sociales, nos preocuparía que esto también sea ejemplificador en cuanto a la impunidad que estos hechos generan. Uh-huh. Nosotros hace 4 años y medio que venimos reclamando justicia. Nos encontramos con una causa absolutamente sin rumbo, digamos. Nosotros entendemos que tiene un rumbo de lo más errático, hay una sucesión de testimoniales en esa causa sin ninguna línea investigativa. Uh-huh. Lo único que todas las cosas que se han hecho promovidas por los querellantes, y nosotros entendíamos que este careo podía significar empezar a encontrar definiciones. Uh-huh. porque hubo una declaración testimonial. Estolani nunca más se animó a volver a Corrientes. Uh-huh. En realidad, de 2 veces fue citado para audiencias testimoniales en Corrientes y no vino, y finalmente su testimonial se produce en Buenos Aires ante el juzgado del doctor Ollarvide. Uh-huh. En esa testimonial, Estolani efectivamente manifiesta que la causa estuvo a disposición de la justicia federal, que fue quien dispone el desalojo, que él se entera de la represión por los medios, y permanentemente todas estas imputaciones respecto a que acá había una situación de descontrol, infiltrados. Uh-huh. Todas estas cuestiones que son las que habitualmente todos los gobiernos justifican los hechos represivos. Yo claro, creo que no haya episodio, ¿no?, represivo en el país en donde el poder no haya argumentado uh-huh. el tema de los infiltrados. Claro. Y lo interesante acá de esto es que en el testimonio del comandante de Gendarmería Chiape, que inicialmente había asumido la responsabilidad del hecho, uh-huh. en diciembre del 99 él había asumido la responsabilidad del hecho. Ahora, Chiape lo que dice es que el 16 de diciembre, en el día 16, una vez que la provincia de Corrientes ya estaba intervenida por decisión del Congreso de la Nación y ya se lo había designado a Ramón Mestre, uh-huh. como el interventor federal, a pedido de Mestre, el Ministerio del Interior se comunica telefónicamente con la Dirección de Gendarmería y dispone el desalojo porque Mestre necesita asumir con la provincia en orden y sin uh-huh. el puente ocupado. A nosotros, desde el punto de vista político y de la razonabilidad política que esto tiene, nos parece que verdaderamente así sucedieron los acontecimientos. Uh-huh. Nosotros estábamos en el puente y desde 2 o 3 días, mientras se discutía la intervención, había un silencio sepulcral por parte del poder. Nosotros habíamos venido interpelando y teniendo conversaciones telefónicas con funcionarios del Ministerio del Interior mientras el puente estaba ocupado. Uh-huh. y después se corta esa comunicación, hay un silencio absoluto hasta la madrugada del 17 de diciembre, que se produce ese desembarco de Gendarmería por fuerza por tierra y por agua, digamos. Claro, claro, nosotros entendemos que verdaderamente esa comunicación telefónica creemos que es probable que haya ocurrido y nos permitiría ir determinando responsabilidades políticas. Uh-huh. Nosotros lo que estamos viendo es que esta causa, con 5 años de curso, sin ningún imputado, lo más probable es que pase archivo. No tiene ningún imputado. Ningún imputado, por eso nos interesaba ir avanzando con delimitar algunas responsabilidades. Claro. Y por el otro lado, bueno, este careo entonces, a pedido de la querella, se le fija fecha con muchísimas dificultades porque tuvimos entorpecimiento por parte de la justicia federal de manera sistemática, y se produce para el 28 de abril, se fija la fecha del careo. Uh-huh. En la ciudad de Corrientes concurre Chiape y no concurre Storani. Un careo sin dos personas es claro. imposible realizarlo. Exacto. Entonces ahí es que nosotros tomamos la determinación de ir a Buenos Aires y realizar alguna serie de gestiones, porque por el otro lado venimos sintiendo una situación, digamos, esta situación de impunidad que le relataba, más una situación de aislamiento, de soledad, de desconocimiento, las cosas que no se dicen en Buenos Aires no se conocen en el resto del país. Uh-huh. Entonces nos costó con mucha dificultad, porque en realidad somos un movimiento verdaderamente, digamos, surgimos como autoconvocados y así nos hemos mantenido, digamos, no tenemos organizaciones importantes, sociales ni políticas que nos respalden. No nos interesa tampoco en realidad que acá se haga una cuestión de clientelismo político con la reivindicación de los hechos del puente, así que lo hemos uh-huh. hecho muy a nuestro modo. Le comento en realidad que financiamos el viaje haciendo arroz con pollo y vendiéndolo entre nuestros amigos, y con uh-huh. con esto viajamos, y la idea era nacionalizar un poco esta cuestión. Nos hemos entrevistado con miembros del Consejo de la Magistratura, porque sí. nos preocupa muchísimo esta situación, digamos, el accionar de la justicia federal, porque el juez que está hoy llevando adelante las investigaciones es el mismo juez que dispone el desalojo. Es Soto Dávila, no. Y nos parece en realidad que no se puede ser juez y parte. Claro. Nosotros lo hemos recusado, no fue aceptada la recusación, y bueno, así que nosotros realizamos algunas gestiones con algunos miembros del Consejo de la Magistratura. Estamos elaborando muy seriamente la posibilidad de pedir un jury de enjuiciamiento, de pedir juicio político para este juez federal. Al mismo uh-huh. tiempo estamos trabajando también una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Pero por el otro lado tenemos, o sea, esto vinculado a la acción judicial. Claro. Sí. También hemos exigido ahora que se lo vuelva a citar a Storani, y que si no concurre, sea traído por la fuerza pública. Uh-huh. En realidad le corresponde a él venir a dar explicaciones de esta situación, inclusive hasta para despegarse si es que efectivamente él no dio esa orden. Claro. Pero por el otro lado, les decía, nos preocupa también la situación de indefensión en la que quedaron muchísimas de las víctimas. Uh-huh. Y nosotros entendemos, digamos, que no debe haber reprimidos ni muertos de primera y muertos de segunda. Y nosotros lo que hemos hecho es tomado contacto con las víctimas, la Comisión de Víctimas del 20 de diciembre, uh-huh. Porque creemos en realidad que fuimos parte de un mismo fenómeno, digamos, en claro, todo caso, la represión del mismo gobierno. Anticipó algunas de las cuestiones que hicieron eclosión el 20, el 19 y 20 de diciembre en todo el país, y con epicentro en la capital federal. Claro, a lo que habría que sumar también las víctimas de Salta, ¿no? Las también víctimas de Salta, claro, en realidad las víctimas de Salta, nosotros tenemos contacto con la gente de Mosconi, uh-huh. Y nos parecía en realidad que habría que incorporar todas las víctimas de la gestión de la Rúa, claro. En realidad. Y nosotros creíamos que, bueno, se iniciaron con estos dos muertos en Corrientes y que termina su gestión con alrededor de 37. ¿Y de la Secretaría de Derechos Entonces, Humanos lo tuvieron...? Lo que nosotros hemos hecho es conversado en la Secretaría de Derechos Humanos la posibilidad de que este proyecto de ley reparatorio que está circulando en distintas comisiones del Congreso tenga este perfil, uh-huh. digamos, que se le haga esta modificación uh-huh. y que se plantee la incorporación de las víctimas del 17 de diciembre a esta misma cuestión. Por el otro lado, también hemos planteado el mismo tratamiento que tienen las víctimas del 20 de diciembre en relación a La posibilidad de mejorar la calidad de su atención médica. Nosotros tenemos heridos que siguen teniendo balas en el cuerpo que no se pueden extraer por la sensibilidad de la zona donde están alojadas. Tenemos alrededor de 4 heridos con balas en la región cervical, entre la segunda y la cuarta vértebra cervical. Y también la posibilidad de resolver algunas cuestiones laborales, porque la reparación de alguna manera resuelve algunas cuestiones, pero no garantiza que puedan resolver volver a trabajar en las mismas condiciones en las que trabajaban antes de las lesiones que le provocaron las heridas. Claro. Y por el otro lado, repito, nosotros el refuerzo fundamental, la preocupación principal es el tema judicial, porque no dejamos de reconocer que esta cuestión reparatoria, si bien corresponde, no deja de ser un circuito perverso donde el Estado mata, total después el Estado repara. Claro. Hilda, le queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto para ver, bueno, qué tipo de respuesta tienen de parte Perfecto, del Estado. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Era Hilda Pressman, que es de la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes. Bueno, Puano, que es coordinador de la cátedra. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Existen, además de vejez, muchos casos, ¿no?, de médicos que están en esta situación. Sí. Antes quería aclararte. Sí. Si bien en el año 87 fue tribunal ético contra la impunidad, contra los médicos que participaron de delitos de lesa humanidad, los códigos de ética de los colegios médicos de las provincias prevén este tipo de casos. Ajá. Si bien no han sido, se los prevé y se los condena como sanciones éticas graves. El tema es la realidad que ningún colegio médico le ha quitado el título. Ajá. La matrícula, ninguno de estos médicos torturadores. O sea que los códigos están previstos, pero ninguno actúa en consecuencia de eso. Está previsto y no se actúa. Después, si bien nuestra cátedra es nueva, o sea, fue aprobada en el año pasado, el 26 de junio, quienes trabajamos en ella somos militantes de toda la vida. Entre las líneas de investigación está la de los médicos torturadores. Es una, también hemos hecho una propuesta sobre producción pública de medicamentos, atención primaria de salud, salud mental, salud ambiental, bueno, etcétera. Claro. En la Argentina, en la actualidad, hay un listado de más de 70 médicos que cometieron delitos de lesa humanidad. Si uno ve cómo fue la administración del terror en la época de la dictadura, vas a ver que hubo más de 340 centros clandestinos de detención. Casi siempre había algún médico que se ocupaba de cuidado, entre comillas, de los prisioneros, para que hasta dónde se le aplique la tortura o métodos de ejecución ilegal o de apropiación de hijos de los compañeros. O firmando certificado de defunción, imagínate hasta dónde se puede elevar la lista, ¿no? Esto quiere decir que si había por lo menos uno en cada centro clandestino de detención, hay muchísimos por lo menos más son que estos 340. Y a partir de esta iniciativa, junto con las cátedras hermanas de distintas universidades nacionales, hemos empezado el 24 de marzo de este año una campaña no solo para que se los inhabilite de por vida, sino para que sean juzgados y condenados. Claro. Esto ya es una situación inadmisible hasta para cualquier ejercicio de la profesión, ¿no? En el salón del Consejo de la Facultad de Medicina se va a llevar a cabo una actividad el jueves, ¿no? Sí, esta es la segunda actividad que hacemos. La primera fue el 24 de marzo, cuando iniciamos esta campaña. En esta actividad van a estar las cátedras de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, Poder Económico y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas, Cultura para la Paz de la Facultad de Ciencias Sociales, estas todas de la UBA. También van a estar de cátedras de Derechos Humanos de la Universidad de Comahue, de La Pampa, de Tucumán, la Procátedra de Derechos Humanos de Comodoro Rivadavia. Vamos a exigir que sean juzgados, condenados y que sean inhabilitados de por vida todos. ¿Cómo es la relación con los alumnos de la Facultad de Medicina, la discusión y el tratamiento de estos temas? Digo, porque más allá de esta iniciativa que ustedes están llevando adelante con esta cátedra de salud y derechos humanos, existe una materia, digamos, dentro de medicina que tiene que ver con la ética. ¿Estos temas se discuten también o tiene que ver con...? La discusión es nula en la facultad, sinceramente. Nosotros abordamos el tema no desde la ética solamente, sino desde las leyes de la humanidad. Claro. Por encima de esto, es una discusión mucho más amplia que se tiene que dar en todas las materias, donde la facultad tiene que tomar posición clara en contra de esto. De hecho, si uno se fijaría, por lo cual uno jura cuando es médico, está especificado claramente. Ahora bien, también es interesante la relación que hay con los graduados, porque se acercan muchos médicos, profesionales, trabajadores de la salud, donde no solo adhieren a estas propuestas, sino que participan activamente. Bien, doctor, le queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto para ver bueno qué se va resolviendo sobre este bien, tema. Bien, están todos invitados para mañana, es a las 17 horas. En la Facultad de Medicina, ¿no? Paraguay 2155, en el primer piso, salón de consejo, al lado del decanato. Perfecto. Claudio Capuano, muchas gracias por la comunicación. Gracias, hasta luego. Era Claudio Capuano, entonces coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos. Es acompañado precisamente, por ejemplo, por la entrega de toda esta documentación que usted le va a acercar a la gente de Hijos Mar del Plata. Sí, bueno, ante todo hago una aclaración. El acto va a ser a las 18 horas, no a las 20 como figura erróneamente publicado. Ajá. Y bueno, en definitiva, lo que estamos haciendo es una suerte de devolución de aquellos archivos que se fueron acumulando en este sistema de espionaje interno que realizó la policía de la provincia de Buenos Aires durante tantos años y que en la actualidad está depositado en manos de la Comisión Provincial por la Memoria a partir de una ley provincial, la 12.642, cuando crea la comisión y delega en ella todos los archivos para mantener y digitalizarlos. Al revisar esos archivos, que abarcan un periodo sistemático desde el año 1957 a 1998, pero que en realidad tiene sus orígenes ya en la década del 30, se advierten una serie de seguimientos de organizaciones, tanto bibliotecas populares, partidos políticos, asociaciones culturales, y también, en lo que llama poderosamente la atención, un seguimiento de un organismo absolutamente nuevo, como es el caso de Hijos, que recién se constituye en el año 1995, y que, si bien el periodo de secuestro de documentación que tenemos es hasta el 98, en esos tres años aparece documentación referida a ellos, en una suerte de continuidad, de seguimiento político e ideológico respecto a la actividad de lo que eran sus padres. Esto realmente es un tema que nos llena de una enorme preocupación, porque de alguna manera en tiempos de democracia tan avanzado, teórica democracia por lo menos, advertimos que hay una suerte de persecución ideológica en función del seguimiento de un sector nacional interno, como si tuviera esta continuidad a través de generaciones y que debe ser seguido, controlado, verificado y eventualmente, volviendo a la metodología de la dictadura militar, potencialmente exterminado. ¿Y qué tipo de información consta en esa documentación que usted va a entregar a Hijos en el día de hoy? Está la constancia del seguimiento personalizado que se hace de toda actividad que realiza la agrupación. Desde reuniones de cualquier tipo hasta unas tallarinadas que se realizaban los chicos, eran seguidos y observados por la policía. ¿Hay escuchas telefónicas también? No, en este periodo no tenemos registrado constancias de escuchas telefónicas, pero sí los hay de otros periodos, ya que tenemos en la casa donde funciona la Comisión Provincial por la Memoria, funcionaba el centro de escuchas telefónicas y desde allí se hacían las pinchaduras de teléfonos y los seguimientos. hay variaciones, esto me refiero en general, no del periodo de hijos exclusivamente, hay variaciones entre las épocas de dictadura, en los cuales los controles eran de una intensidad aún superior y con más ensañamiento, y otro periodo en el cual el seguimiento era más superficial. De todos modos, la gran preocupación nuestra es justamente es que esto debe ser terminado, acotado, denunciado públicamente, conocido por la gente, y saber que la sociedad tiene derecho a saber cómo fue espiada y observado desde los ojos del Estado, que también con intereses y seguimientos políticos de los gobernantes de turno, porque no nos olvidemos que acá han pasado gobernadores en la provincia de Buenos Aires que han sostenido la continuación de esta política de parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes tienen conocimiento de que este espionaje, que digamos en sí mismo es aberrante, y mucho más en obviamente en épocas de democracia como de supuesta democracia, como usted hacía referencia recién, de que estos espionajes hayan tenido, digamos, en la práctica acciones que tanto la policía o este departamento o los estados o el estado provincial en este caso hayan tomado, digamos, alguna medida con respecto además a las informaciones que surgían de este espionaje? Yo no me animo a hacer una afirmación categórica al respecto porque eso correspondería a una investigación judicial, y por eso creo que a partir de esto se puede hacer una presentación judicial para que se haga una investigación, porque aparecen nombres, aparecen personajes policiales involucrados en estos temas, y habría que ver qué actividad han desplegado. Concretamente en Mar del Plata ha habido seguimientos hasta hace muy poco tiempo, cuando se han organizado actos en lugares donde funcionaban centros clandestinos de detención, uh-huh, y se han tomado fotografías desde móviles policiales, que no se sabe en definitiva qué destino tenían y qué objetivo perseguían. Por eso sospechamos que aquí hay una red de formas o de funcionamiento de terrorismo de Estado de otras maneras, pero que de alguna manera es continuidad de aquella forma perversa de control social que tanto daño causó en la Argentina, ¿no? Además de lo aparecido con respecto a la agrupación Hijos y particularmente con la regional Mar del Plata, ¿existen, o por lo menos la Comisión Provincial de la Memoria tiene en su poder otras organizaciones que hayan sido espiadas con estos métodos? Sí, es innumerable la cantidad de documentación que se ha reunido. Tenemos en total 3.500.000 folios aproximadamente, hay 300.000 fichas que abarcan desde las fines de la década del 40 hasta 1998, hay 750 cassettes de videos con filmaciones de programas televisivos y filmaciones de actos, de manifestaciones, hay 160 cassettes de audio con grabaciones. Más o menos hemos sacado una cuenta nosotros que todo este material documental, si se fuera a desplegar en forma de papel, representaría cerca de 700 kilómetros lineales. Esto da la sensación de la envergadura del trabajo de espionaje, uh-huh, y que es el archivo más grande de la Argentina que hasta el momento se ha encontrado. Y hay organismos concretos, por ejemplo, el comunismo en la Argentina, la evolución de la Federación Obrera Regional Argentina desde el año 80, de 1880 a 1961, todo un seguimiento respecto a la Federación Universitaria Argentina, el retorno de Perón, a partidos políticos puntuales. Y organismos, por ejemplo, como Madres de Plaza de Mayo, reúne unos 300 folios cada uno de 11 volúmenes, uh-huh, solamente sobre Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. Y que está catalogado como delincuente subversivo, es decir, toda la actividad realizada por madres buscando a los hijos, queriendo saber el destino de los desaparecidos, se cataloga como actividad subversiva y acumuló una documentación de 11 volúmenes, ¿no? Esto que nos contaba sobre Madres de Plaza de Mayo, que tiene esta carátula de actos subversivos, en el mismo sentido, las escuchas y las cosas que se hicieron durante la democracia también tienen esta carátula. Claro, porque esto abarca también hasta este periodo, ya le digo, hasta 1998. Claro. El seguimiento a madres no es solamente del periodo de la dictadura, sino hasta 1998. Hasta 1998. ¿Y cómo hizo la Comisión Provincial de la Memoria para hacerse de este material que ahora están investigando y haciendo conocer? Bueno, en la anterior gestión del actual ministro de Seguridad, el doctor Aslanian, Es curioso todo esto, porque en realidad, casi en forma casual, se descubre oculto detrás de una pared simulada en la planta baja del edificio que hoy es sede de la comisión nuestra. Allí funcionaba la ex DIPBA. Sí. Y cuando el ministro Zanian clausuró y dio por terminada la función de este servicio de espionaje, se comienza a revisar el edificio y se descubre una pared oculta, simulada en la planta baja, y detrás estaban todos estos archivos. Es raro que no se los hayan llevado, ¿no? Sí, o los hayan destruido. Realmente claro. Son esos errores que ha cometido la dictadura, y por eso afortunadamente podemos reconstruir la historia a partir de estas documentaciones que se van encontrando. Y bueno, la parte que corresponde al periodo 1976-83 de la dictadura militar quedó secuestrado por la Cámara Federal de La Plata. Uh-huh. Y es un aporte que se utiliza para los juicios por la verdad, no solamente de La Plata, sino también de otros puntos de la provincia de Buenos Aires, como era en Mar del Plata hasta que fue suspendido por esta mano negra de la Cámara de Casación. Uh-huh. Que interrumpió el juicio, o también en el caso de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Y el resto del periodo ajeno a la dictadura puede solicitar cada interesado los antecedentes que a su respecto puedan existir en ese archivo, que por supuesto no es un archivo que refleje la verdad de los hechos. Exacto. Sino que en muchos casos esconden altos grados de difamación y de calumnia. Por lo tanto, si bien estos documentos son intangibles, no pueden ser destruidos, sí se le da la oportunidad a cada interesado que pueda aportar documentación para acompañar esos archivos, demostrando la falsedad de esas informaciones sobrantes en los mismos, con lo cual de alguna manera se puede lograr un acto reparador para demostrar la falsedad de las imputaciones que se hicieron por parte de la policía. ¿Ustedes desde la Comisión Provincial de la Memoria piensan que todos los organismos de derechos humanos, las asociaciones de ex detenidos desaparecidos, la ciudadanía en general, que está pidiendo siempre por los archivos de la dictadura, que es lo que nunca terminan de entregar, porque se escuchan las autocríticas desde la Armada, desde el Ejército, desde todos los lugares, con respecto a las actuaciones de los militares durante el periodo 76-83, pero nunca entregan documentación con respecto a la verdad de lo que sucedió o dónde están los desaparecidos, dónde se encuentran sus cuerpos. ¿Ustedes creen que esa documentación existe en algún lugar? ¿Hay alguna otra información más allá de esta que ustedes tienen, o que esos documentos han sido todos destruidos? Mire, yo tengo la absoluta convicción de que los documentos existen y están. Y para esto, hay argumentos objetivos, como son la minuciosidad del sistema militar para documentar todo lo que realizan. Pero además, por ejemplo, tenemos una directiva del Ejército del año 1977, del mes de mayo, que se puso en funcionamiento en el mes de mayo, la 504, que ordenaba destruir toda la documentación relativa al año 1975, que es cuando se ordena el aniquilamiento de la llamada subversión. Y, sin embargo, aquella documentación fue encontrada y hoy día supervive. Luego, sobre el final de la dictadura militar, también Nicolaides ordena destruir toda la documentación, y en principio se destruyó y se incineró gran cantidad de papeles, pero en algún lugar van apareciendo documentos que todavía están en algún lugar escondido, guardado o traspapelado. ¿Y están en manos del poder militar todavía? En algunos casos los hemos obtenido y ya los estamos incorporando a los juicios que realizamos en el ámbito federal. Pero después tengo también una referencia concreta y personal, que fue la que me dio el general Brinzoni cuando asumió el comandante del Quinto Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca en diciembre de 1999. Uh-huh. Tuvimos una conversación con el general Brinzoni y él me decía, le aseguro, doctor, que no hay ninguna documentación en ninguna unidad militar del Ejército. Era una afirmación absoluta. Uh-huh. Pero a continuación agregó, no descarto que en la caja fuerte de algún general esté la documentación. Yo interpreté de esas palabras que me estaba diciendo que la documentación está, que él no quiso asumir y decir quién la tiene o dónde la tienen, quizás si él mismo la puede tener, pero evidentemente la documentación en algún lugar debe estar. Y así como se encontró esta documentación, o se encontró la del archivo policial de Mendoza, que afortunadamente hemos logrado que no se destruyera, porque en un primer momento, con un afán de eliminar esa forma probiosa de seguimiento de la población civil, se intentaba destruir y luego convencimos a las autoridades de Mendoza para que se preservara como documento y acervo cultural. Creo que paulatinamente van a ir apareciendo. Y en otro diálogo que tuve con el entonces almirante Stella, que pues llegó a ser jefe de Estado Mayor de la Armada, también le planteaba lo mismo. En un diálogo abierto le dije, ustedes tienen que dar la información de todo lo que saben, porque ustedes tienen la documentación y la saben. Y la respuesta de él no fue negativa, sino que fue solamente esta: es tan difícil, doctor, es tan difícil. Con lo cual me estaba diciendo que no saben cómo encontrar el camino, pero que evidentemente estos elementos están. Lo que creo que debe haber una decisión política muy fuerte, y en ese sentido el presidente de la Nación, en este aspecto por lo menos, ha asumido un compromiso serio de verdad y de justicia, debe llegar a fondo para poder conocer y dar órdenes si es necesario, no solamente hacer la autocrítica, como la hizo muy bien el almirante Godoy, sino además aportarle elementos de juicio que permitan esclarecer estos crímenes aberrantes que aún siguen todavía haciendo peregrinar a las víctimas, dando sus testimonios, pero que no permiten sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos. Hugo Cañón, le agradecemos muchísimo su comunicación con Vinilo 33. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Estábamos hablando con Hugo Cañón, fiscal de Bahía Blanca. Antigüedad y los empresarios hablan de un aporte del 2,5%. ¿No? Ahora, doctor Schick, sí. ¿Es posible una reforma laboral, pero en otro sentido y no en el sentido que se le está dando, digamos, bueno, todo esto que nosotros, usted está diciendo? Bueno, nosotros hemos hecho propuestas, digamos, con alguna racionalidad, no solamente pensando